Desde hace décadas se viene denunciando de parte de los pueblos indígenas la apropiación y cosificación de conocimientos y saberes tradicionales por parte de académicos e investigadores, quienes en una relación de poder lo extraen y asimilan a su cultura sin tomar en cuenta a los pueblos, invisibilizando a sus creadores y descontextualizando las aportaciones de estos conocimientos. Preocupada por estos actos de injusticia, Margarita Martínez, investigadora, antropóloga y lingüista tzotzil de la comunidad Adolfo López Mateos, Huixtán, Chiapas, propone nuevas formas de devolución de estos conocimientos generados por los investigadores bajo una lógica horizontal, dialógica y recíproca. Voy a hablar de la experiencia de la documentación y la importancia de la repartición, es decir, la devolución de estos archivos, de estos conocimientos, de quién pertenece, de los investigadores quienes hacen todo este registro, esta documentación, o de las comunidades de donde se obtiene esta información. En la primera proyecto que trabajé, cuestiones preverbales, lenguaje preverbales con niños tzotziles huistecos, una de las cosas que fue regresar a la comunidad y quiero registrar mi propia lengua, uno es el cuestionamiento de la comunidad o de mi propia familia, mi propio padre, ¿para qué preguntas y para qué grabas cosas si yo ya te enseñé esto? Si tú hablas la lengua, no tienes por qué venir a preguntar esto. Y luego el otro cuestionamiento es, tú te estás convirtiendo como los extranjeros, los gringos, los europeos, que vinieron a robar nuestro conocimiento. Y este conflicto, este cuestionamiento, se vuelve un cuestionamiento no solo profesional, sino existencial, de qué estoy haciendo yo, hacia dónde quiero ir. Surge después el proyecto que les voy a hablar, que se llama la etnografía y la lexicografía, sobre la documentación acerca del textil basado en la lana de borrego entre las mujeres tzotziles en San Juan Chamula. Que en este proyecto todos los eventos comunicativos que se registran desde experiencias de vida de las compañeras sobre su aprendizaje para la elaboración del telar. Entonces, aquí viene la pregunta de, bueno, una vez que se tiene esto, yo ya lo tengo, mi interés como académica y como investigadora lo tengo, pero ¿me estoy convirtiendo también en una extractivista cognoscitiva? ¿Cómo hacemos para...? Porque no es suficiente que solo sea tzotzil y mi argumento como tzotzil, pues yo estoy registrando y pues es mi conocimiento, pues sí, porque crecí, porque es mi comunidad, pero ¿qué hay de la comunidad? Y cuando devolví en la tesis de la maestría y del doctorado, les devolví una copia de la tesis a las familias colaboradoras, lo que me decían es, pues sí, gracias, pero pues yo no puedo leer. Una. Otro le digo, bueno, pues cuando crezcan los niños, que yo espero que continúen sus estudios, puedan leer. Pero era evidente que está escrito para un grupo académico con un lenguaje técnico que por muy buenas intenciones, pues tendrían que tener todo el léxico de un lingüista o un antropólogo para poder decodificar. Entonces, ¿cuál es la decodificación de la información que yo estaba haciendo para devolver a la comunidad? Margarita nos plantea propuestas y alternativas para devolver palpablemente estos archivos y materiales generados en las comunidades a los únicos dueños de ese conocimiento, las comunidades indígenas. El documental fue un mecanismo para la devolución de los trabajos. O sea, toda la base de datos, cómo sacar los elementos importantes y decirle, bueno, este es fundamental para nuestra comunidad. Otro de los aspectos fundamentales, si queremos caminar y lograr ese trabajo de la horizontalidad y la reciprocidad, pues uno es la devolución de estos documentales, pero también se toman un sinfín de fotos, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos con las fotos? Exposiciones con las propias gentes, donde ellos se involucren, incluso ellos decidan qué imágenes se quiere compartir y cómo quieren ser tomadas las imágenes. Además de la devolución de estos conocimientos a sus comunidades, ¿qué más se puede hacer con estas investigaciones? Margarita tocó el tema de la creación de nuevos materiales y producciones digitales para la enseñanza de la lengua tzotzil para la niñez. O sea, no solo es devolver, sino que ¿qué podemos crear también? El material digital, material didáctico para los niños es muy importante, y una de las cosas hacia donde estoy encaminando es un poco el trabajo de documentación lingüística hacia el activismo lingüístico digital. Entonces, ¿cómo enganchar estos audios, estos productos a creación de animes para el interés de los niños. Los niños están conectados en los celulares, los niños han aprendido español a través de la televisión, y cómo podemos generar contenidos en Tzotzil para captar la atención de los niños y con eso mantener el conocimiento sobre nuestra lengua y nuestra cultura como tzotzil hablantes, ¿no? Y estos compartirlos en contenidos tanto en WhatsApp o redes sociales como YouTube. La devolución de los datos en la comunidad es parte del derecho a la resguarda y el conocimiento a la información por parte de las comunidades de donde se obtiene esta información. La base de datos audiograbados no es propiedad de los investigadores ni de las instituciones, porque todo esto va a servir como, tanto el video y como la foto fungen como memoria colectiva y patrimonio histórico comunitario. Y esto nos va a permitir hacer esta vinculación de manera mucho más tangible para la comunidad. También la creación de las relaciones de reciprocidad es fundamental y no caer en el extractivismo cultural, intelectual y cognitivo. Y esto va a contribuir a subsanar las viejas relaciones y al respeto de las individualidades, de las familias, pero de las colectividades. Comparte Lorena Gómez de Boca de Polen